El 8 de marzo se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Es fiesta nacional en algunos países. Haciendo un poquito de historia y un raconto a través de las distintas conmemoraciones que se hicieron, vamos a nombrar algunas como las más trascendentes. Por supuesto que la del año 1911, que se conmemora el incendio de la fábrica de camisas Strangle en Nueva York. Allí fallecieron carbonizadas 140 jóvenes trabajadoras. La mayoría eran inmigrantes. Murieron en un trágico incendio en la fábrica de camisas y este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día de la Mujer. Se hace referencia a partir de ahí en las condiciones laborales que condujeron a ese desastre y también en las condiciones laborales que de ahí en más mejoran a la condición de la mujer trabajadora. En los años 1903 y 1914, a pesar de la Primera Guerra Mundial, también se conmemoraron el Día de la Mujer. En el año 17 también se hizo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Soviética. Bueno, aquí van algunos entonces antecedentes del Día de la Mujer. Por supuesto, en el año 2011, el año pasado, se celebró el centenario del Día de la Mujer. Esto es bastante interesante también. Y bueno, por supuesto, hoy también hay algunas marchas que se hacen en honor y en conmemoración al Día de la Mujer. Bueno, vamos a ver entonces la noticia del día. Cambiamos entonces el dial, digamos, de la información y nos vamos a la noticia del día aquí en nuestro país. Noticias de ayer, extra, extra. En una semana pasan muchas cosas. Nosotros te las resumimos en 5 minutos. Anoche en un acto en Casa Rosada, Cristina Fernández de Kirchner redobló la apuesta en la pelea por el traspaso del subte y el premetro porteños luego de que el jefe de gobierno Mauricio Macri rechazara hacerse cargo del servicio y judicializara la cuestión mediante una cautelar. Vamos a remitir un proyecto de ley al Parlamento para ratificar el acta que firmamos con la Ciudad de Buenos Aires. Es necesario que de una buena vez por todas el Parlamento, donde están representadas las provincias, defina qué modelo de país somos. La movida pone en un brete a Mauricio Macri, bajando el debate a la política real, sustrayéndolo del limbo jurídico e involucrando en la discusión al resto del país representado en las cámaras, siendo esta la oportunidad de dar un debate imprescindible acerca de la Ciudad de Buenos Aires y su condición de ciudad autónoma y el resto de la nación. Bueno. Bueno, recibimos aquí a nuestro compañero Luis de Gregorio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, feliz Día de la Mujer. Gracias, gracias. Resfriada. Y lo mismo día a las oyentes. Día de la Mujer con resfrío alérgico, un resfrío bastante fuerte alérgico que tengo, así que me van a tener que disculpar la voz que por momentos me va a salir. A mí me pasa lo mismo que a usted. Bueno. Luis, un poco llevándonos, porque la noticia, digamos, presentándonos el Día de la Mujer y parafraseando un poco la frase de Bertolt Brecht, ¿te acordás? De esos hombres que son imprescindibles. Bueno, yo lo que di más o menos es la mujer como imprescindible. Quiero decir que no le robé, sino que lo vamos a nombrar a Bertolt Brecht como el autor de esa famosa frase. Pero bueno, como noticia realmente es la noticia del traspaso, digamos, de al Congreso, que va a entrar por Senado, creo, ¿no? O por lo menos esa es la intención, que entre por Senado primero. Sí, eso es lo que dicen. Bueno, esto viene después de haberse pensado primero judicializar el tema por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Pero bueno, finalmente parece que se opta por el tema de la ley. De todos modos, Pinedo está señalando que sería como inmiscuirse dentro de los poderes federales de otra jurisdicción, porque supone que implicaría esto manejar o inmiscuirse en los recursos de los cuales tiene que disponer la Ciudad de Buenos Aires. Claro, pero si hablan de, no sé, escribanía acá, digamos, de diputados o del Congreso, también podríamos hablar de una escribanía M en la legislatura. Ah, totalmente. Para ponerle nombres a las escribanías, ¿no? O sea, tiran para el territorio que tienen mayor posibilidad de tener votos, ¿no? Sí, igual paralelamente venía escuchando ahora que está anunciando Devido que se incorporan más formaciones de subte, o sea, se van a entregar con más formaciones, con más trenes. Con más cantidad de trenes. Lo que sí está muy mal es el tema del Sarmiento, ¿no? Bastante difícil, ¿no? Pero bueno. Y ahí hay que ver qué dicen las pericias, digamos. Claro. Yo lo que pude ver hasta ahora, que no, por supuesto no pude ver el expediente judicial, pero lo que se puede ver que hay cosas hasta contradictorias que pueden tener explicación, como que estaba a su vez accionado el freno y al máximo el acelerador cuando llegan los peritos, pero eso puede también ser resultado de cuando lo sacaron al conductor del tren que se haya atascado. Bueno, claro, ya eso es. Entra en el ámbito de las pericias más profundas, ¿no? Bueno, vamos con nuestro primer tema y vamos a hacer un homenaje entonces en el Día de la Mujer, esta vez cantada, por supuesto, por un hombre. En este caso es el tema Ninguna, por Rufino Controilo. Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil sobre el tiempo, sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Ese piano, esa mesa y esos cuadros guardan eco del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que cenizas, nada más. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. En el momento que dijiste adiós. Bueno, ninguna, ¿no? La verdad, interesantísimo. Podemos ir conectándonos mientras charlamos un poco con Luis sobre las cosas del día con Gladys. Luis, estábamos justamente charlando acerca de, bueno, la importancia que tiene, y en el Día de la Mujer también tengo que recordarla, no solamente a Cristina, sino a Mercedes Marcó del Pon, con la exposición que hizo ayer, ¿no? Interesantísimo, digamos, la apuesta, ¿no? La apuesta que ha hecho Cristina. Si bien la Carta Orgánica del Banco Central ya tuvo algunas modificaciones, esta creo que no sé si es la número 13 o 14, pero parece ser por lo menos la más adecuada para el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Bueno, tuvo modificaciones en la década del 90, donde se puso en sintonía con lo que venían haciendo todos los bancos centrales de todos los países, adaptándolo al neoliberalismo, donde los bancos centrales solamente servían supuestamente para controlar el cambio y mantener la inflación a tiro, pero no para el desarrollo. Funciones que estaban originariamente en la carta original del Banco Central, que claro, fueron suprimidas por otra claro. parte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero desde el 2008 hasta aquí empezó una modificación muy grande de todas las cartas orgánicas, de muchísimas cartas orgánicas de Banco Central. Así es, y muy impresionante también la frase que por lo menos leí de Mercedes Marcó del Pon con un diálogo que habían tenido con Martín Redrado en el momento en que era él el presidente del Banco Central y ella diputada de la Nación, y le planteó ella una breve modificación de la carta orgánica y él le dijo, no sabes con quiénes te metes. Bueno, bravo, No, pero creo que tiene razón en la advertencia, digamos, los enemigos son grandes y poderosos. Pero fuerte, Mercedes Marcó del Pon, apuesto en el Día de la Mujer a ella también. Unos ovarios. Buah. Estamos en comunicación entonces con Gladys Merola en su columna de Encuentro Íntimo con las Palabras. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Gladys? Bueno, ¿cómo les va? Y miren qué interesante. Acá hay un joven escritor colombiano que dice esto de las mujeres. Las mujeres de mi generación son las mejores y punto. Hoy tienen 40 y pico, incluso 50 y pico, algunas más, y son bellas, muy bellas, pero también serenas, comprensivas, sensatas y sobre todo endiabladamente seductoras. Esto a pesar de sus incipientes patas de gallos o de esa afectuosa celulitis que capitanea sus muslos, pero que las hace tan humanas, tan reales, hermosamente reales. Casi todas hoy están casadas o divorciadas y vueltas a casar, con la idea de no equivocarse en el segundo intento, que a veces es un modo de acercarse al tercero y al cuarto intento. ¿Qué importa? Otras, aunque pocas, mantienen una pertinaz soltería y la protegen como ciudad sitiada que, de cualquier modo, cada tanto abre sus puertas a algún visitante. Nacidas bajo la era de Acuario, con el influjo de la música de los Beatles o de Bob Dylan. Herederas de la revolución sexual de la década de los 60 y de las corrientes feministas que, sin embargo, recibieron pasadas por varios filtros. Ellas supieron combinar libertad con coquetería, emancipación con pasión, reivindicación con seducción. Jamás vieron en el hombre un enemigo, a pesar que le cantaron unas cuantas verdades, pues comprendieron que emanciparse era algo más que poner al hombre a trapear el baño o a cambiar el rollo de papel higiénico, y decidieron pactar para vivir en pareja. Son maravillosas y tienen estilo, aun cuando nos hacen sufrir, cuando nos engañan o nos dejan. Usaron faldas hindúes a los 18 años, se cubrieron con suéter de lana y perdieron su parecido con María, la Virgen, en una noche loca de viernes o sábado después de bailar. Hablaron con pasión de política y quisieron cambiar el mundo. Aquí hay algunas razones de por qué una mujer de más de 40 nunca te va a despertar en la mitad de la noche para preguntarte ¿qué estás pensando? No le interesa lo que estás pensando. Si una mujer de más de 40 no quiere mirar un partido de fútbol, ella no da vueltas alrededor tuyo. Se pone a hacer algo que ella quiere hacer y generalmente es algo mucho más interesante. Una mujer de más de 40 se conoce lo suficiente como para estar segura de sí misma, de lo que quiere y de con quién lo quiere. Son muy pocas las mujeres de más de 40 a las que les importa lo que tú pienses de lo que ella hace. A una mujer de más de 40 tiene cubiertas sus cuotas de relaciones importantes y compromisos. Lo último que quiere en su vida es otro amante posesivo. Las mujeres de más de 40 son generalmente generosas en alabanzas. Ellas saben lo que no es ser apreciadas lo suficiente. Tienen suficiente seguridad en sí mismas como para presentarte a sus amigas. Solo una mujer más joven y madura puede llegar a ignorar a su mejor amiga. Las mujeres se vuelven psíquicas a medida que pasa el tiempo. No necesitas confesar tus pecados. Ellas siempre lo saben. Son honestas y directas. Te dicen directamente que eres un imbécil si es lo que sienten sobre ti. Ah, tenemos muchas cosas buenas que decir de las mujeres de más de 40 y por múltiples razones. Oh, lamentablemente no es recíproco. Por cada impactante mujer de más de 40, 50, 60, inteligente, divertida y sexy, hay un hombre con casi o más de 50 pelado, gordo, barrigón y con pantalones arrugados haciéndose el gracioso con una chica de 20 años. Señoras, les pido perdón por ello. Buenísimo, Gladys. Muy bueno, ¿no? Buenísimo. ¿Nos recordás el autor, por favor? Sí. Mira, este autor es un muchacho bastante joven porque tiene nació en 1965, es colombiano, actualmente vive no en Colombia, pero... trabajó en distintas publicaciones, escribió una cantidad de libros, pero mirá qué mirada interesante que tiene sobre la mujer un muchacho de la generación del 60. Claro. Es que es una cosecha muy importante toda esa. Oh. No, y además, fíjate, él dice que en realidad lo aclara, que todos los días son los días de la mujer, ¿no? Claro. Con sus noches y sus amaneceres, que son más bellas, como dice el bolero, cuando estás tú, ¿no? Así. Y termina diciendo qué bellas son, por Dios, las mujeres de mi generación. Bueno. Sí, son las mujeres de su generación, algunas de las de antes, y bueno, las que pudimos avanzar hacia el siglo XXI, ¿no? O sea, así es. Yo siempre me acuerdo de Sofía Loren, todavía me acuerdo de Sofía Loren, tiene más de 70. Ah, Mónica Berlucci, por lo menos. Bueno, también. Bueno, te agradecemos muchísimo, Gladys. Un beso para todas las mujeres. Gracias. Y siempre para adelante con esa fuerza que nos impulsa. Bueno, muy bien. La escuchamos a Bebe en Ella. Bueno. Tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos

Bueno, estamos en el aire y estamos ahora en conexión con Cecilia Madrazo, counselor y también una persona que busca constantemente las nuevas manifestaciones en el arte, y especialmente hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no es cierto? Cecilia, Alicia Alado te saluda, ¿qué tal? Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes. Bueno, también bueno, nos acompaña en la mesa... Está bien. Femenina. ¿Sabes? Claro, sí, por supuesto. Hoy nos acompaña en la mesa Luis de Gregorio, un compañero, así que... Hola, feliz día. Luis. Feliz día, Cecilia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cecilia, con ya tenemos más o menos la idea de tu participación en el programa con una columna sobre arte, cultura... Y también que nos expliques un poquito tu viaje la semana que viene, ya el domingo, a España. Que nos vas a traer algunas noticias y algunas novedades sobre las manifestaciones en el arte en España en este momento. Eso espero. Hay muchas manifestaciones en España, hay también muchas artísticas. Y de eso intentaré traer algo. Pero bueno, la idea es reflejar cada semana algo en particular. Porque es un universo inabarcable, por suerte se están produciendo muchas novedades en nuestra ciudad y en todo el país en el ámbito artístico. Entonces la idea es traer un tema cada vez desde una mirada que espero que completemos entre todos, porque para eso justamente está la cultura, para amasarla entre todos. Cecilia, sí, hoy, exactamente. El tema de hoy es arte urbano. ¿Qué nos puedes explicar un poquito? Ver, sí. ¿Cómo mucho que ver con este concepto de sí. arte para todos? El arte urbano o arte callejero. Fíjate que estamos acostumbrados a la idea de arte encerrada entre cuatro paredes de un museo o de una galería. En general es un territorio para gente muy especializada, críticos, marchands, inversionistas, y bueno, no es que eso no continúe ni que esté mal que uno vaya a ver un Picasso o un Alonso, por decir, un artista nuestro, en ámbitos de gran belleza, en exposiciones muy bien curadas, pero bueno, ahora sabemos que existe otro arte, que puede ser gratis y para todos. Eso es lo interesante del arte urbano o arte callejero. ¿En qué ciudades, digamos, del mundo comenzó esta forma de, digamos, de plasmar el arte? Bueno, dicen que nació en Berlín, aunque a veces ocurre que hay como una sinergia y en distintos lugares surge lo mismo. Pero dicen que surgió en Berlín, que es una ciudad... que yo no conozco, pero la imagen que uno tiene es de una ciudad bastante gris, atravesada por circunstancias siempre medio sombrías. Y surgió allí y luego se extendió por toda Europa. Acá en América los pioneros creo que fue realmente la gente de San Pablo, que está muy abocada al arte y al diseño gráfico. ¿Y los de Siqueiro en México? Bueno, esto por supuesto es una tradición nuestra también, nuestra en el sentido de americanos. Pero bueno, esto tiene también la cosa del anonimato y de lo colectivo, ¿no? Uh-huh. El fenómeno que se da a partir de los años 80 y que ahora explotó, tiene mucho que ver con el artista casi anónimo, porque al mismo tiempo va saliendo del anonimato, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de técnicas? Claro, ¿qué tipo de técnicas se utilizan? Y mira, en este momento es la melange es total. Se utilizan todo tipo de técnicas, de materiales, se utiliza desde el graffiti, el stencil, que se hace con plantilla y aerosoles. Después, dentro de los murales más grandes se utiliza mucho el muñequismo, que es como con bolas de trapo, por decirlo de alguna manera, que trabajan grandes superficies. O sea, no la muñeca de la nena, sino la muñeca que usa, digamos, el carpintero. Claro, la muñeca exactamente, hecha de, claro. Es el mismo principio. Y bueno, y en cuanto a la inspiración, juntan todo. La tradición pop, el cómic, el diseño gráfico, porque hay mucha gente que viene de esa parte, hasta los dibujos del anime japonés. En fin, junto con recursos muy nuestros, como el fileteado. Ah, también se integra el fileteado. Se utiliza muchísimo, y no es raro que desde la pared nos sonría Gardel, claro, o que aparezca Néstor con el traje de Eternauta. Es algo muy de ahora y nuestro. Entonces es algo que mezcla todo, porque además es muy colectivo generalmente. Y se ha extendido por todos los barrios. Les quería comentar que en La Boca, para los que sean de otros barrios y no lo conozcan, además de todo el muralismo espontáneo, el año pasado, en agosto, hubo un proyecto de regeneración urbana llamado Garibaldi Pum, como la canción. La vieja canción. Y bueno, ahí lo que se trabajó es toda la parte que está del Paseo Garibaldi entre Caminito y La Bombonera, digamos, entre Olavarría y Bransen. Hace mucho que no paso, pero bueno, los vecinos de la zona nos podrán decir si eso se mantiene tan lindo y tan cuidado. Otro lugar muy lindo es el pasaje Lanín. Yo hace tiempo que no voy, pero es hermoso, está pintado. ¿Eso dónde es el pasaje Lanín? Y es Barracas, en el sur de Parque Patricios, Barracas. Y por Caballito y Villa Crespo también está con mucha pintada, con mucho mural. Lo que comenta Luis del pasaje Lanín, también ahí se ha utilizado mucho una técnica como de venecitas, ¿no? Mira. Y como de pequeños mosaicos. Bueno, está todo explotando. San Telmo, que hacían referencia recién, tiene hasta un personaje que no sé cómo se llama, pero es un muñequito, no sé si tiene nombre, un muñequito que aparece en diferentes situaciones, en diferentes murales del barrio. Claro. Ahora, Cecilia, ¿cómo impacta emocionalmente al que lo ve esta obra, o por lo menos este tipo de manifestación artística? Y bueno, imagínate que no es solamente algo que uno ve, es algo que impacta en nuestro mundo emocional. Por ponerte un ejemplo burdo, no es lo mismo ver un insulto escrito en una pared, aunque sea a alguien muy insultable, estamos de acuerdo. Sí, claro, no, desde ya. No es lo mismo eso que ver, por ejemplo, el mural dedicado a Spinetta, que está en La Plata, en diagonal 73, entre 19 y 20, paso el dato por si alguien lo quiere anotar. Es un mural hermosísimo titulado Brilla tu luz para mí, que está hecho por un artista que la rompe en La Plata, que es Lumpen Bola. Bueno. Qué lindo digo el nombre, nombre porque estas cosas es mejor verlas directamente, pero se pueden ver por internet. Claro, claro. Y Lumpen Bola tiene hasta un Facebook a su nombre, donde uno puede ver sus obras, que son todas de músicos, desde Lennon a Calamaro. Ah, mira. Pero bueno, La Plata explota. Fíjate, Alicia, que La Plata es una ciudad ideal para esto. Hay otro... mucha juventud. Un mural reciente de Spinetta de hace 2 semanas se inauguró sobre Monroe y Cazadores. En homenaje a... nuevito, era 2 años. Dos semanas que se inauguró. 2 semanas, claro. ¿Hay otros espacios públicos que digamos, se muestran el muralismo? Hay muchísimos. Te digo, por ejemplo, estoy condenada a poner solo algunos ejemplos, porque explotó el tema. Claro. Por ejemplo, en el Hospital Ricardo Gutiérrez, hoy que es el Día de la Mujer, tiene que ver porque trabajó la artista María Santiago. Repito así el nombre porque en cualquier buscador uno puede ponerlo y ver estas obras si no puede llegarse directamente. María Santiago y colaboradoras suyas, que tienen un grupo de muralismo femenino llamado Las Nereidas. Ah, mira. Es una serie de 6 murales que abarcan en total 3 metros por 25. Imagínate las dimensiones. Claro. Es un cuarto de cuadra. De una belleza, pero indescriptible. Hay unas, uno que se llama Las Bailarinas, otras que se llama El Mago. Son realmente Y pensemos que, bueno, hospitales, cárceles, donde también se hace, son lugares donde uno necesita conectarse con la belleza y el arte más que quizá en un paseo usual. Claro. Y dentro de las técnicas, hay una técnica que ahora estoy recordando que es la fotoimpresión. ¿Cómo se ve en un...? ¿No? Sí, hubo una descarguita. Sí, hubo un ruidito que nos separó, Alicia. Sí, sí. No, hablando yo de... Yo recuerdo en la estación de tren Coghlan que el artista ahí utilizó una técnica de fotoimpresión muy novedosa, donde aparece él con una mujer al lado. Si te digo el nombre de este artista en particular, te miento porque no lo recuerdo. Pero bueno, también se utiliza mucho y es muy notorio porque es muy diferente que ver un dibujo, ¿no? ¿Cuáles son los temas que de pronto son los más utilizados, aparte de, bueno, del cómics y eso, pero bueno, en general como temas, no como personajes? Y como temas, claro, cambia mucho de un barrio a otro. Ah. Pero hay una gran dosis de fantasía que es muy interesante porque no es que esté circunscripta solamente a Palermo, donde hay, por ejemplo, en la esquina de Scalabrine, Ortiz y Jufre, hay un mural todo con osos pandas inmensos en colores flúor, pura fantasía. No es que, digamos, esto sea solo un motivo palermitano. En el conurbano también... se utiliza muchísimo imágenes de gran poder, hasta casi onírico en algunos casos, ¿no? Claro. Entra la fantasía y el color. No es que todo tenga un mensaje social y político, aunque también hay. En algunos casos directamente hay un mensaje político. Sí, me estoy acordando a Tommy Brand. Claro. Tommy Barban. Claro. Que también lo habrás visto, está en la calle Costa Rica, el 5800, en la casa de él. Él dio su mural y, digamos, el mural externo de su casa, y está todo armado con frases de Cristina. Ajá, con frases, o sea, no imágenes, esto es frases. No, ahí son todas frases, pero puestas de una manera muy artística, claro. Claro. No es como si lo pintara uno en la pared. Digamos que, bueno, Tommy Barban, que además tiene un blog que se llama La Ventana de Tommy Barban, es el alias artístico de un abogado que viene de una familia de gran prosapia. Ah, ¿quién es? Que salió con todo el fervor nacional y popular. ¿Quién es? ¿Se puede decir el...? El apellido, sí, Sebastián Soler. Ah, Sebastián. Ah, Soler, claro, bueno. Sí, sí, se puede decir porque él no hace un secreto de esto. Lo que pasa es que, bueno, en el blog aparece con su seudónimo bloguero. Claro. Cecilia, y hablando un poquito sobre este tipo de arte de manifestación, ¿cumple alguna función social? ¿Se puede unir la función social con el arte en algún momento? Mirá, muchísimo. Por empezar, ya es una actividad que en general tiende a lo colectivo. A veces hay un artista individual, pero por lo menos tienden a agruparse luego los trabajos individuales, u otras veces pintan directamente todos juntos. Uh-huh. Y ya partiendo de esa base, bueno, es algo que forma una movida como de resistencia artística a lo individual, a lo que es solo el ombligo de cada artista, ¿no? Pero además, bueno, hay intervenciones fuertemente sociales. Por ejemplo, está el grupo Cruz del Sur, que trabaja en la mayoría de las villas, mediante la técnica de talleres. Brindan talleres y luego estos artistas, muchas veces jóvenes artistas, ayudan y pintan entre todos los muros de la villa que quieren pintar. Claro. Aparecen ahí muchísimo las invocaciones religiosas, con mucha fuerza. Por ejemplo, en la Villa 3 de Soldati hay una Virgen de Luján que es inmensa. ¿Tiene algún sentido, digamos, más allá de una cuestión de advocación? Y dicen que en los callejones donde están esas imágenes la gente no se tirotea. Oh, nada menos. Qué sé yo, suena a poco, pero es mucho. La imagen que me viene en la cabeza es lo de la Virgen de los Sicarios, ¿no? Esa tremenda novela y tremenda película. La película, sí. Claro, pero bueno, las imágenes religiosas no necesariamente tienen que cumplir solo esa función, claro. Pero bueno, en un entorno donde la violencia aparece como más cotidianamente, son imágenes que conectan con la esperanza, más allá de lo que comparta uno de religioso o no. Sí, como el espacio público, el espacio sagrado. Pero hay de todo. Claro. Perón está por todos lados, por supuesto, Evita, está Néstor. Y como te digo, hay otras cosas que son pura fantasía, porque si no sería pensar que ciertos sectores solo pueden hacer un tipo de arte más realista, más social. Sí, y hablando de eso, Cecilia, estos artistas, ¿cómo se mantienen? Bueno, económicamente, ¿no? Me refiero. Claro. Y sí, porque esto es de visión absolutamente gratuita y para el disfrute del que va. Y bueno, lo que ocurre es que, bueno, algunos pegan un pequeño salto, digamos, y terminan en un circuito también de galerías como más abiertas, ¿no? No tan quizás la de prestigio artístico más consolidado. Claro. También hay mucha gente que es del diseño gráfico o tiene otras actividades que nada que ver y viven de eso. Ahora el mercado ya los vio, como comprenderás. Claro. Entonces, desde el diseño de una imagen corporativa, puede ser la decoración de las paredes de un comercio de ropa súper exclusivo, los afiches promocionales de una película que está por estrenarse. Pero además, bueno, está creciendo un circuito de galerías y compradores interesados. Claro. Ahí ya no es arte urbano, ahí ya es street art. Ah, la flauta. Ya cambiamos de nombre, ya nos... Claro, vamos ya cambiamos de nivel. Claro, ya cambiamos de nivel. Fíjate claro. Que están las dos puntas, claro. Porque está lo del mercado y está también lo social que vos me preguntabas. Claro. Entonces dentro de eso cada artista está enfrentado también a su manera de funcionar y a los límites de su conciencia, claro. Como todos nosotros. Claro, no. Porque eso. Realmente están los dos polos, lo social es muy importante, en las cárceles también. No quiero olvidarme de esto porque es algo que está cambiando la cara de los penales. Claro. Y en muchos casos con el auspicio y el beneplácito de las autoridades carcelarias. Sí, sí, es una forma de reinserción también cuando salgan, porque el arte, bueno, genera este tipo de espíritu nuevo, ¿no? De ganas de hacer cosas. ¿Qué te parece? Me estoy acordando también en relación a la radio, también, bueno, la Colifata, ¿no? Que no sé si nos estaba por cerrar, realmente sí, no sé qué. Estaban, siempre están con esa espada de Damocles sobre la cabeza y en este momento más fuertemente. Claro. Pero, bueno, uno escuchaba la Colifata y uno se enriquecía. No es solamente algo que uno escucha desde una mirada artística. No, uno se enriquece como ser humano. Y esto pasa con el arte que uno ve en la calle, porque además, fíjate que aquí el curador es la ciudad misma. Forma como un todo para el ojo del que va caminando, a lo mejor deprimido, a lo mejor metido en sus problemas, claro. Y esto lo impacta sin aviso. Bueno, había una canción de Spinetta que la marcaba muy claro, ¿no? La función del arte. Sí, no sé si te referís, hay una que dice, ¿quién resistirá así cuando es. El arte ataque? Sí, sí. ¿Te referís a eso? Sí, sí, sí, esa por lo menos frase. Y bueno, de decir Spinetta es decir arte. Fíjate que ya apareció dos veces su nombre en esta charla y por algo es. Nosotros por lo menos no queremos resistirnos a este ataque del arte, ¿no? Lo aceptamos. Queremos que siga modificándonos. Así. Bueno, Cecilia, la verdad que muy interesante

morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, madre cariñosa, madre misericordiosa. ¡Suban que viene la creciente! Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, señales, la vida vale la pena. Bueno, vamos a dedicarle en el Día de la Mujer también a Susana Trimarco, que está en pleno juicio por la aparición, o por lo menos que se aclare. Y declarando en este momento. Está declarando, bueno, en los tribunales de Tucumán. Por la aparición, decíamos, de Marita Verón, en el secuestro de Marita Verón, y por el caso de trata de blancas. Así que es un día especial también para las mujeres, para la dignidad de las mujeres, como nos decía recién Lila Down, la mexicana. ¡Qué voz! ¡Qué voz hermosísima! Y también recordar a todas aquellas que fueron sustraídas por la trata de blancas. Yo me estaba acordando de Florencia Penachi, que nunca se supo, de Fernanda Aguirre, ¿te acordás? La chiquita. La chiquita, sí. Que murió la mamá. En Uruguay, o no. Sí, muy chiquita, 13 años, sí. Y la mamá falleció sin volverla a ver. Exacto. A Soledad Morales, en fin, a todas aquellas que también desaparecieron en forma injusta. Nos vamos despidiendo entonces hasta el día de mañana, recordando que Sin Permiso a partir de esta semana está los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Un saludo a Didi de Recoleta, que nos estará escuchando. Bien, Didi de Recoleta, muy conocido Didi de Recoleta. Bueno, gracias Luis entonces por tu colaboración en el programa de hoy. Gracias a vos. Chau, hasta mañana. Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Este Día de la Mujer debe ser recordado para encender conciencia. Lo dijo la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, al encabezar un encuentro en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la oportunidad, la ministra mantuvo contacto vía teleconferencia con los diferentes encuentros que organiza el Consejo de las Mujeres, con actividades programadas en todo el país. Este Día de la Mujer debe ser recordado para encender conciencia. Nació desde una lucha de mujeres, con toda esa fuerza de quienes se jugaron. Un reconocimiento hacia cada mujer de este país. Esta trabajadora en Corrientes, con toda esa fuerza, al pueblo de San Juan, que quiere tener en todos los municipios un área mujer, en este edificio que hoy está el cumplimiento de las políticas sociales y que tiene en sus dos caras a nuestra querida Evita. Con esa mirada del corazón que mira hacia el sur por la inclusión de los trabajadores y también con esa mirada de la lucha, del coraje hacia la otra cara para transformar la realidad. Crisis europea. Diputados españoles apoyan una reforma laboral que facilita el despido. La iniciativa del gobierno de Mariano Rajoy.